Mine na baila hanky panky, yeah. Mine na baila hanky panky. Cuando la vi caminar ayer ya, yo la llamé y ella me miró. Era tan linda que yo me turbé. Ella me dijo, ven, te voy a hablar. Y yo le dije, no, ven a bailar. Mi nena baila el hanky panky, yeah. Mi nena baila el hanky panky. Mi nena baila el hanky panky. Mi nena baila el hanky panky. Vi caminar ayer ya, yo la llamé y ella me miró. Era tan linda que yo me turbé. Ella me dijo, ven, te voy a hablar. Y yo le dije, no, ven a bailar. Mi nena baila el hanky panky, yeah. Mi nena baila el hanky panky. Does the hanky panky.